Hola, hola, hola, muy buenas a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo a contaros una aventura que no ha terminado con un final feliz. ¡Vamos allá! Bien, como os decía, una aventura que no ha terminado en un final feliz. Boro, Boro, por favor, estamos escandalizados de escucharte. No, qué va, qué va. No es lo que parece. Se trata de una cuestión motera, evidentemente, y viene al hilo de... Bueno, sabréis que mi Yamaha Fazer pues ya tiene muchos años, es muy veterana, no está en el mejor estado... El desembolso necesario para ponerla en marcha es demasiado elevado. Total, que ahora mismo estoy en un callejón sin salida con mi Fazer. Ni puedes venderla porque no me lo permitiría en un estado pues que no considero que es el óptimo. Ni puedes ponerla en marcha ni nada. Así que, mal asunto. Bueno, tiempo atrás, antes de que ocurriera algo muy importante en mi vida... Y tiempo atrás os estoy hablando de hace un año. Tampoco penséis que os estoy hablando de hace muchísimo. Estuve barajando la posibilidad de comprar moto nueva. Y estuve valorando, cómo no, la cilindrada media actual. Estamos hablando de Nakeds y, bueno, más o menos en este segmento, de la Naked media, que es el más económico. Y que, oye, tiene unas relaciones calidades-precio muy interesantes. Estuve probando mucho. Probé unas veces de tienda, otras veces de particular. Uno tiene amistades hasta en el infierno. Y estuve probando, por ejemplo, una Versys, para hacerme una idea de cómo era la Z6.5. Probé una Z6.5, Kawasaki Z6.5, y bueno, pero no se puede decir que fuera una prueba, fue una vuelta a la manzana, ¿no? Y en lo particular os he de decir que es una moto que me encantó, simplemente me encantó. Probé una MT-07, una Yamaha, esta sí, de concesionario, y es un motorazo unido a una moto que no es tan aza como el motor. Me explico. Es una moto muy justa en algunos aspectos, por ejemplo, suspensiones, que el conjunto es bastante bueno, pero que no diría que fuera una mala moto, sino que el motor está tan por encima de todo lo demás que destaca muchísimo, destaca demasiado. Entonces es una buena moto, que no es perfecta, como titulé en un artículo de la web de motos, de Borom Moto, y que me dejó buen sabor de boca, pero no es una moto perfecta. ¿Qué es lo que no te gustó? Lo que os he dicho, suspensiones me parecieron bastante malillas, sinceramente. Y sobre todo la ergonomía. No me hice a ella. Estribos bastante adelantados, asiento duro no, o sea, pétreo, absolutamente pétreo. No iba a decir, no, lo siguiente, no me gusta eso, esa frase. Así que, bueno, de todas formas sería una moto que podría comprar perfectamente, ¿eh? Os digo que, bueno, al final intentas buscar pros y contras y quizá a lo mejor, como las motos y en general todos los vehículos hoy por hoy son tan buenos, es difícil encontrarles pegas. La Z6.5 me gustó mucho. La Kawasaki Z650 me gustó mucho, en todos los sentidos. Me pareció una moto bonita, pequeña... como deportiva eficaz, un motor más que suficiente, me pareció una buena moto. Pero hete aquí que también entre todo, bueno, hubo cosas más testimoniales, probé una Triumph XC800, me pareció una gran moto, pero evidentemente yo ahí no podía llegar. Y hete aquí que en una de estas, mi amigo Jorge Murciano me dejó dar una vuelta con una CB500. Sí, diréis, ostras, qué diferencia, ¿no? Que una moto tan inferior. Pues fijaos, es la moto que más me gustó. Es la moto que compraría con la cabeza. Es la moto que compraría con la cabeza. ¿Por qué? Pues porque te transporta. Te transporta, sin más. No tiene más pretensiones más que esas. Transportarte de la manera más eficaz posible y más eficiente posible. Y lo consigue. Consumos absolutamente irrisorios, según me contó el propietario, una comodidad suficiente, muy homogénea, no destaca absolutamente nada, pero tampoco tiene unas carencias graves. Me pareció una buena moto, me pareció una muy buena moto. Bueno, con el pasar del tiempo, bueno, llegó un cambio en mi vida muy importante a nivel de vivienda. Y evidentemente, pues ahí os imaginaréis que todo este tipo de proyectos secundarios, pues se fue al traste, se fue al garete completamente. Y así va a ser durante mucho tiempo. Pero durante este tiempo he podido valorar una moto que no quiero probar porque sé que me iba a gustar demasiado. Y es la Royal Enfield. Interceptor 650. Sí, diréis, es una moto con muy poca potencia, sí, es una moto con poca potencia, pero muy bien equilibrada, en cuanto a motor, quiero decir, suspensiones justitas, pero no te engaña, te enseña lo que hay. Precisamente estas motos no te ocultan nunca nada, simplemente te muestran lo que hay. Y así es como va a ir y así se va a comportar. Es una moto honesta, muy honesta. Muy honesta. Sí, 47 caballos, pero una cifra de par bastante importante, con lo cual puedes ir tirando en marchas largas. Tiene 6 marchas. El motor es pulsante, pero como os decía, muy bien equilibrado, con lo cual, pues oye, pues no, no, en fin. Y os digo todos estos detalles de opinión y todo esto porque, bueno, pues un conocido me pidió consejo, tenía dudas acerca de comprar esta moto precisamente. Precisamente esta moto. Y bueno, al final le dije que no se fiara demasiado de la potencia, que la probara y que no pensara que por tener 10 caballos menos iba a ser 10 veces peor moto. Allá que se fue a su concesionario. Pidió una de prueba, se la cedieron inmediatamente y pudo darse una vuelta finalmente con la moto y bajó emocionado de la misma. Es exactamente la misma sensación que tuve con la CB500. Una moto que tiene la suficiente potencia para transportarte de una manera eficiente. Tened en cuenta que estas Royal Enfield son Euro 5, aunque no lo parezca, son Euro 5 ya. De una manera eficiente, le da mucha importancia, yo también le doy mucha importancia a eso, y que te da la sensación de tener más poder en el puño del que puedan arrojar las cifras, ¿de acuerdo? Frenos suficientes, suspensiones justitas, no nos vamos a engañar, sobre todo a la delantera, dice, pero es una moto que es maravillosa para estar pasándole la pierna por encima todo el día. Dice, estarías todo el día subido a la moto, limpiándola, mirándole cosas, estarías todo el día con ella como compañera. Pues este era uno de los proyectos que tenía en la cabeza. Al final yo me decidí probablemente por esta moto. No va a poder ser. De ahí que no ha habido un final feliz, pero sinceramente es una moto que no quiero probar porque me obsesionaría demasiado. Ya sabéis cómo somos los moteros somos así, no podemos evitarlo. Así que nada, ahí lo dejo, es una vivencia más, una vivencia sin más, y que bueno, pues por lo menos me he desahogado y ahí os la he dejado para que, si os apetece, la hayáis escuchado. Así que nada, esta es mi historia, mi conquista, sin final feliz. Venga, chao.